patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Venite a la Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y empunga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es El Enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días, acá estamos. Un sábado más, como decía la canción. Equipo completo del Enfoque, les diría recontra completo. Y como superávit. No, superávit de equipo. Tenemos un equipazo, digamos. ¿Por qué? Porque a falta de una operadora, hay dos. Así es la FM Riachuelo. Así crece. Un lujo, así crece. Estamos volviendo a nuestra querida Abril Abru, querida, que está empezando a operar de nuevo. Y por suerte la tenemos a la Moni, que está dando las primeras instrucciones para hacerla acordar, nada más, porque Abril ya operaba. Sí. Era una gran operadora. Que la estamos recuperando, por suerte, para el equipo de técnica es necesario, porque como siempre decimos, sin operación no hay programa. Así que si no tenemos un operador o operadora ahí, operadore, aunque no les guste la E, la vamos a seguir usando, nosotros no podemos estar al aire. Y ahora ya saludamos a Moni, ya saludamos a Abril, saludamos al público que nos escucha, al oyente, como dicen a las radios, al oyente. Y les decimos buen día a la señora Ana. Buen día. Buen día a la señora, señorita Nadia. Buen día. Señora, señorita, las y dos. Y ella también es señorita, dice. Bueno, acá somos todas señoritas. Buen día, Ana, buen día, Nadia. Y buen día a mí misma. Ahí está. Buen día, Edith. Ahí está, sin tantos apodos, señorita. Sin tantos títulos. No, ya a esta altura no somos, ya pasamos todo. Somos mujeres. Mujeres, sobre todo mujeres. Hay un gran mujererío, 4 mujeres hoy, sí. Acá en el programa, casi nada, ¿eh? 5. Sí, perdón, si 5 porque está Moni, lógico, Moni está ahí apoyando, pero bueno, tiene otras tareas hoy, así que está va a estar. Está medio azafata Moni, porque está señalizando está cosas señaliza... a Bru, entonces está medio claro, modo azafata. Parece avión, ¿no? Claro. Se sale por acá, se entra por acá, tienen mano para acá. Tienen 8 salidas de emergencia, sí. 2 en las puertas de entrada. Y ahora vamos a hacer un chisme antes de empezar con el programa, a total, ver. Tenemos tiempo. Sí. Que dijimos hace un ratito, sin micrófono lo voy a decir al aire porque me gusta incendiarla, que Moni está muy linda. Está muy bonita, sí. Moni. Ya lo venimos diciendo. Las 3 coincidimos en lo mismo. Está dijimos, muy bonita. Wow, mira, y ahí mueve los cabellos. El cabello como corresponde. Está soltera también. Todavía, me gusta que lo aclare. Seguimos, entonces seguimos. Pero capaz que te hace bien la soltería. Y por eso te estás viendo la también. La soltería de esa manera guarda sirve. Y todo puede ser, y todo puede ser. No, estamos okay. Buscando, ya hicimos un llamado a la solidaridad hace un par de días, repetimos. Llamado a la solidaridad, caballero, caballere, alguien que venga a ver a nuestra Moni. Con trabajo. Con Moni, me hace señas de con Moni de Moni dinero, de plata, de una dinerillo. Una buena cuenta bancaria, claro, o 2 o 3 claro, o sí. 4, o las que sea, y que sea generoso. Generoso, claro, que no sea cosa que la cuenta... Capaz que las tiene y no las comparte. No las comparta, ¿no? Auto, parece que también es un requisito. Sí, podría ser, sí. Por no lo importa menos, el modelo, puede ser un auto, claro. Y si tiene que ser un auto de alquiler, que sea, pero que tenga... Que te cubra de la lluvia. Exactamente. El modelo del caballero. El modelo del caballero. Alguna franja horaria. Joven, no muy grande. Porque Moni... Pero ya se complica. Bueno, vamos de 30 para arriba. Vamos hasta de 30 para arriba. Hasta los 40 llega, acaba de decir la operadora. Ahí va. Así que ya saben, la lista, pueden empezar cuando quieran, se comunican con el enfoque. Les pasamos de paso el WhatsApp de la radio. El WhatsApp de la radio. Bien. Yo quiero hacer este casting. Hay que hacerlo. Quiero hacer este casting. Va a pasar bajo nuestra mirada también. No, por supuesto, el casting lo vamos a liderar nosotras. Sí, obviamente. Así que cualquier llamadito que también tenga que ver con esto, 11-28-35-00-55. Ese es el WhatsApp de la radio. Y si no, nos mandan mensajes a nuestros teléfonos. Nadia, Ana y Edith, todos nos conocen. Al Instagram de la radio. Al Instagram de la radio, al Instagram del enfoque. Yo estoy para este casting. Perfecto, estamos acá listas para empezar a votar. Bueno, dejamos de hablar de la presentación y pasamos, si Abru quiere, a la cortina de Ana, como para arrancar el programa de hoy. Ahora sí, de verdad. Y acá estamos al aire, Abru puso aire, así que acá estamos para empezar con el bloque de Ana, ni señora, ni señorita, ni señores, antes que me digan algo, mientras Ani, ahí está, ¿usted también quiere hacer casting? Porque estamos a tiempo, no, ya no, ya tiramos, bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer es hablar, según me contó, de clubes de fútbol populares desde abajo, ¿no? Crecen desde el pie, decía el tema musical, y vienen de ahí estos clubes, ¿verdad? Es así. Así es la cosa. Usted me dijo algunos, ¿cómo? A Argentino Junior, que claro, es de Paternal, sí, que está cerca de casa. Está cerca de tu casa. Tenemos... Hay uno de Uruguay, que Ana nos pasó, el sí. Liverpool, que ya, bueno, nos vamos también. Hay uno en Uruguay, hay uno en Inglaterra. Hay una gran lista, ¿no? Una gran lista. A ver, usted diga. Una cita nada más para el Hapoel, no sé cómo se dice, sí. De Tel Aviv. Ah, el de Tel Aviv, sí lo vi. Es el club, tiene sede en Tel Aviv y fue fundado en 1923. Ajá. Pero siempre dijeron no, hasta que en el 27 se logró. Bien. Fue concebido como algo más que un equipo de fútbol. El nombre significa en hebreo obrero. Obrero, bien. Por eso ahí decimos explica, que crece desde el pie esto. Claro. Y lo raro de todo este equipo es que en Israel, obviamente, los equipos de fútbol son de ultraderecha y de grandes capitales. Este no. Bien. Por eso no está en la primera línea. Claro. Pero bueno. Y por eso lo estamos mencionando. Exacto. Claro. Ese dos. Vamos a ir al primero. Sí. A ver. la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Muy bien, el bicho de la paternal. El bicho de la paternal. Mayormente conocida como Argentinos Juniors, sí, o Argentinos. O Argentinos. Su comienzo, el nombre era Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo. ¿Qué tal? Pero cuando fueron a hacer el sello, el señor que hizo el sello dice, no entra. Un poco largo, hagan, chicos. Achiquen, acorten. Entonces, ahí mismo, acorten, en ese instante, lo achicaron. Muy bien. Es una asociación civil sin fines de lucro. Claro. Y polideportiva. Hablando de las sociedades que, anónimas, que quieren armar con los clubes de fútbol, a esto, claro, viene seguramente, señora, que usted trae este tema hoy. Exacto. Bien. Exacto. Es la contrapartida de que, además, que no es acá solo, en el mundo. Es en el mundo, pero estamos luchando los que acá creemos que tiene que ser una sociedad civil y tiene que servir al barrio. Sí, si sobre no, todo, si no, no sirve. En agosto del 1904, un grupo de amigos vinculados por sus ideas anarquistas, uh-huh, iban jugando al fútbol y disputaban un pergamino entre sus respectivos equipos. Sol de Victoria era uno, uh-huh, y Mártires de Chicago. ¿Qué tal? Ajá. Epa. Este último nombre elegido para conmemorar a los obreros fallecidos en la revuelta de Hyde Market, claro, que fue la anterior después de, sí, de la quema de las mujeres, ¿no? Y con los Mártires de Chicago, quienes dieron origen al 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Exacto. El encuentro se disputó en un potrero que se encontraba en las inmediaciones donde hoy está el Cid Campeador. Ah, era, sí, potrero en, sí, ese momento. Perfecto. Los Mártires de Chicago se asociaron a Sol de Victoria. Uh-huh. Inmediatamente a su fundación, el club adoptó los colores rojo y blanco, sí, sí, obviamente, con predominancia del primero para identificarse en homenaje a la elección del doctor Alfredo Palacios. O sea, uh-huh, todo tenía un porqué, ¿no? Bien zurdos eran. Sí, y eran como anarcos. Fue diputado nacional por el Partido Socialista. Claro. Se dejó así de lado el verde y blanco que identificaba a los Mártires de Chicago. Uh-huh. En este club nacieron Maradona, Riquelme, Borgi, uh-huh, Redondo, Batista, Sorín, Cambiaso y tantos más. Siempre se le dijo el semillero del fútbol. Es así. Y sigue siendo, por sigue suerte. Siéndolo. Y a la fecha, bueno, no tiene ya las características de, claro, esa época para poder sobrevivir. Sí, obviamente. Pero sigue siendo un club polideportivo y sigue siendo un club del barrio. O sea, sí, es así. No pierde su esencia. No. Y me llamó la atención en la promo, ¿no? Armándola con las imágenes, que casi todos adoptaron el color rojo y blanco, salvo alguno, sí, que tiene un verde, y que también tiene que ver, con los Mártires. Exactamente. Que también, si las camisetas, si uno se pone a analizar cómo, por la cuestión económica, fueron, uh-huh, perdiendo sus colores. Sí, claro, porque ahora tienen nombres. Porque empezaron el azul. Sponsor. Sí, claro, parecen un cartel de, sí, publicidad, lamentablemente. Pero y, bueno, sí, es la manera de sostenerse, sí. Otro interesante es de un vecino nuestro querido en estos momentos. Va, siempre fue querido el gobierno de este momento. El Corinthians. Ajá. Se fundó en 1910 en Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Un grupo de trabajadores de una compañía ferroviaria inglesa, inspirados por su amor al fútbol, fundaron el club. Ajá. El nombre Corinthians se eligió en homenaje al equipo inglés Corinthians Casual. No nos enojemos. Porque eran reconocidos por su juego limpio y su espíritu deportivo. Bien. Por eso los copiaron. Claro. Los primeros años, de Brasil estamos hablando, fueron difíciles, ya que el club buscaba reconocimiento y éxito. Mm. Sin embargo, el Corinthians superó los obstáculos. Claro, imagínense, sí, sí, trabajadores, todo, no lo dejaban actuar. Claro. En el 14 conquistaron su primer campeonato del estado de San Pablo, preparando terreno para una gloriosa trayectoria. Mm. Pero eso no sería lo más importante de ellos. En 1920, el Corinthians comenzó a consolidar su identidad, tanto dentro como fuera del campo. Y acá la tenemos otra vez. La icónica camiseta, rayas blancas y negras, sí, un símbolo reconocido mundialmente del Corinthians, claro, aquel de Inglaterra, original, se convirtió en parte del legado del club durante este periodo. El compromiso del club con el juego limpio y la democracia, uh-huh, tanto dentro como fuera del campo, les granjeó admiración y respeto. El Corinthians siempre fue un club que valora lo democrático en el fútbol. En la década del 80 surgió el movimiento Democracia Corinthiana. ¿Qué tal? Promoviendo la participación de los jugadores en las decisiones del club. Esta filosofía culminó con el triunfo del campeonato brasileño en 1982, donde los jugadores tuvieron una influencia directa en la estrategia y gestión del equipo. La época mostró a Corinthians como un club no solo comprometido con la excelencia del juego, sino también capacitando e incluyendo a los jugadores. Bien. El legado del movimiento de la democracia perdura aún hoy, sirviendo como faro para los clubes de fútbol de todo el mundo. Mira, qué bien. Yo diría que los clubes, más que los clubes, los gobiernos, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Que son los que terminan rompiendo el Estado o lo que sea. Claro. Y acá cruzamos el océano y vamos a los que nosotros no tenemos mucha simpatía. Pero bueno. Pero hay que reconocerlo, bueno. La fundación del Liverpool Football Club. Club sería, ¿no? Club. El 3 de junio de 1892. Fue el resultado de una disputa intensa y un proceso planificado. Ellos estaban juntos con el Everton, que también es un club que tiene las mismas características. Las mismas características. Claro, porque Liverpool también, como Manchester, son zonas de obreros. Sí. Claro, son zonas de obreros. Claro. Nacimiento de los Beatles, pero ahí, ¿no? Que eran hijos de familias pobres. Sí, y todas las bandas Brit de los 90, todas esas, hablaban zona. Justamente sobre eso. Eran los hijos de los obreros que en los 90 se quedaban sin laburo. Ya van a ver que el Liverpool tiene contacto con ellos. Claro. Además, no nos olvidemos, Liverpool. Los Beatles. Claro, sí. El primer presidente, Yankee, Yankee. Claro, no que era estadounidense. No solo transformó el desempeño del Liverpool en el campo, sino también su identidad fuera de él. En el 64, tomó la decisión de cambiar el uniforme del equipo a un conjunto completamente rojo. Seguimos con el rojo, ¿no? Sí. Según ese primer presidente, el rojo era un color que simbolizaba poder y pasión. Y creía que un uniforme completamente rojo haría que los jugadores parecieran más grandes y más intimidantes. Que es verdad. Claro. Es verdad. Se ha mantenido hasta la fecha. Sí, siguen teniendo. Otra parte crucial de la herencia de Shankly fue la adopción de los hinchas y especialmente los de los COP, que es la tribuna donde se reúnen los más fervorosos, de la canción La Popu. You Never Walk Alone. Nunca caminarás solo. Símbolo de entrega total a un equipo que está entre los gigantes del Reino Unido y Europa. Hasta aún hoy la canción suena en su estadio Anfield antes de cada partido. Un recordatorio constante de Yankee. En un momento de comunión mundialmente famoso, Yankee expuso a sus jugadores su forma de ver las cosas y dijo que todos peleen por el mismo objetivo y que todos compartan el éxito. Cuando este se logre, es el socialismo en el que creo. Así concibo el fútbol y la vida. Transcurrido casi 50 años, el presidente ejecutivo actual de Peter Moore transmitía el mismo mensaje en las columnas del diario El País. El éxito del Liverpool se basa en el socialismo. Listo. Quedó claro. Para entender la singularidad del Liverpool, hay que sondear el corazón Scouse, que es una palabra del dialecto del Liverpool, que tiene que ver con las comidas tiene que ver con todo lo afro que había llegado y eso. Sí. Sus colegas locales adoptaron luego el apodo de Scurs, sentando así las bases de una identidad local. O sea, ya ahí, listo. En el 97, durante una huelga de estibadores, en lucha por su supervivencia, Robbie Fowler celebra su gol 113, con tan solo 21 años, enseñando una camiseta que lleva por debajo de la del club, en la que se puede leer: apoyo a los 500 estibadores de Liverpool despedidos desde septiembre de 1995. Las raíces eran esas. Su acción ayudó a publicar el conflicto y obviamente el jugador Fowler sigue siendo vulnerado. Sí. De por vida, ¿no? Obvio. Ya estamos. Bueno, ahora vayamos a... Este me encantó. A ver. Nuestro amigo los gallegos. Nuestra herencia va también, ¿no? El Rayo Vallecano. Vallecano, como les guste más. Allá sería Vallecano. Vallecano. Nosotros le metemos una Y. Es el tercer gran club de Madrid. Y aunque no es ni tan rico ni tan grande como el Atlético y la Real, que esas son sociedades anónimas, es muy importante en el tejido con su comunidad. Vallecano se fundó en 1920. Fíjense que todos más o menos tenemos son de la misma época. En el barrio de Vallecas. un lugar que nuevamente es clase trabajadora. Obvio. A diferencia del Real y el Atlético, el Rayo estaba muy centrado en su comunidad y su política. Uh-huh. Tiene una política muy de izquierda, no nos dimos cuenta. Muy de izquierda. Esas frases. Sí. Mm. Y durante el franquismo, Vallecas fue un bastión de democracia. Claro. Además, muchos escriben en el barrio con K, Vallecas, uh-huh, porque no les gusta el gobierno. Claro. Ah, mira. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tal? Cosa, ¿no? Lo de la K. Sí, sí. Acá pasó exactamente lo mismo. Lo sí, mismo. Se ha usado la K como... Además, supongo, no sé, pero el Real Madrid encima tiene un nombre real, supongo que tiene que ver con la realeza. Y además tenía que ver mucho con la línea de Franco, el Real Madrid. Claro. Está asociado claro, a eso. Sí. Bien a la derecha. O sea, que es lógico que española, estos hayan representado sí, la oposición. Sí. Exacto. Rayo es el corazón de Vallecas. Sí. Uh-huh. Y representa esa cultura. Su afición es muy izquierda también, como ya habíamos dicho. Y, por ejemplo, su superfan se llama Los Bucaneros. Mira. Porque un día de los 80 hubo una ola de calor, uh-huh, y los vecinos de Vallecas querían agua fría. Luego ellos abrieron las bocas de incendio para conseguir agua y solicitaron hacer de Vallecas un puerto. Ahí ya se pasaron. Claro. Los fanáticos protestan regularmente por boletos costosos, juegos para televisión y más. En 1939 entraron las tropas franquistas, sí, claro, en Madrid, y el 1 de abril finalizó la guerra. Entonces el ejército vencedor, o sea, sí, digamos, ¿no?, el franquista, usó las instalaciones del estadio como campo de concentración. Oh. Tremendo. Durante un mes. Bueno, en Chile pasaba lo mismo. Exacto. Sí. Esta, sí, ¿te acordás? Yo lo de Chile lo escuchaba en directo. Sí, la, sí. Estas instalaciones, con capacidad para centenares, había más de 2.000 personas. Estaban obviamente los soldados franquistas. Y toda la comunidad se acercaba y le acercaba a la gente, que era pleno invierno, sí, comida, frazadas. O sea, era una colaboración y se la jugaban. Se la jugaban, cuando, digamos, exactamente. Que, ¿no? A principios de mayo, primeros días de mayo del 39, ya no quedaba nadie. El Atlético Madrid y Rayo, esta me encantó. Esta no tiene desperdicio que viene, chicas. Nos compete de cerca. Y más a este barrio le va a dar letra contra el rival. El Atlético de Madrid y Rayo firmaron un acuerdo en la temporada 49-50. Hasta ese momento el Rayo vestía totalmente de blanco. Y de ahí que el Atleti le dijera, ponele algo, porque claro, se nos confunde. Y además para también de diferenciarnos del Real Madrid. Del Real, claro. Entonces optó por una franja roja y en diagonal inspirada por River. Porque en ese momento estaba muy de moda en Europa River. River decidió obsequiar con una caja de camisetas Rayo como símbolo de agradecimiento por haberle prestado las instalaciones del Vallecas para entrenar, ¿no? Todos los testimonios coinciden en que el tamaño de las camisetas era tan pequeño que debían ponérselas unos jugadores a otros. No podés mandar no eso. No podés. Terrible. Preguntá la altura, dije, por lo menos. Claro. Mandala más grande, qué sé yo. No se puede. Bueno, por último, sí, tenemos en 1910, nacía el Frank Pauli de Hamburgo. Uh-huh. Lo amo a este club. Gracias al deseo de un par de soñadores, nuevamente, trabajadores portuarios, estibadores y marineros. El color marrón, a veces combinado con rojo y otras, como con el blanco, fue elegido como bandera, ya que esa tonalidad era la de la vestimenta de trabajo. Claro. Y la de la pelota. Claro. El Mar del Norte, un bastión de los pueblos bávaros, bávaros, moao, siempre fue epicentro de la piratería. Por esto es que se les valió el nombre de piratas. Piratas. O sea, tenemos los bucaneros, los piratas. Acá también tenemos los piratas. Sí. Y la hinchada adoptó el clásico dibujo de una calavera, uh-huh, con dos huesos cruzados en forma de cruz debajo como un símbolo de identificación. Este club actualmente milita en la segunda división. Claro. Los que están a pulmón hacen lo que pueden. Exacto. Fue muy progresista porque, por ejemplo, el San Pauli es más que un lugar gay de amigos gays, sería gay friendly. Ajá. Fue la primera institución en ser comandada entre el 2002 y el 2010 por un presidente abiertamente gay, militante de la causa LGTB. y el empresario teatral Corny Littman. Mirá. Dentro de las paredes internas del estadio se encuentra un mural de dos hombres besándose apasionadamente bajo el lema: lo único que importa es el amor. Mira qué bien. Otro hecho significativo en 2002, cuando la publicidad de la revista Maxim fue retirada del complejo en respuesta a las protestas de los hinchas, que a través de su organización vigilan la publicidad que no sea invasiva ni contrario al ideal. Los hinchas, atenti, ¿eh? Todo debido a que consideraban que las imágenes mostraban a la mujer como un objeto. En 1991, la primera en incorporar posturas antirracistas y antihomofóbicas en sus estatutos. Wow, como el primero, temprano. Sí, en prohibir los cantos xenófobos. No hay fútbol para los fascistas. Bien. Es uno de los carteles que hay siempre ahí. Por otra parte, todos los 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz, los aficionados se dirigen a la cancha con banderas, con la esvástica tachada o con un puño golpeándola. Esa era lo increíble. Mal. Es un club especial, dice uno de sus dirigentes, porque la gente se involucra en la pelea por cosas que considera importantes. Se dice que es un club de gente de izquierda y es posible que lo sea por un número, para un número de fans. Pero hay mucho sentido común. También la FIFA hace campañas contra el fascismo. Racismo, bueno, racismo, sí, racismo, pues. Racismo, no, fascismo no lo hace. La diferencia es que para nosotros es un tema, es una forma de vivir, que él escribió un libro sobre el centenario. Muchos se movilizan en contra de los desalojos y otra bandera que es habitual en las canchas es una que un lema que dice: bienvenidos refugiados. Bien. Sin ir más lejos, en el 2014 apadrinaron a Lampedusa, un equipo de refugiados de la ciudad. Sí. Es algo increíble. Sí. La verdad que sí. En el 2005 el equipo se entrenó en Cuba. Una experiencia que terminó siendo inspiradora para varios futbolistas. Desde ese momento comenzaron a verse en las tribunas distintas banderas con las caras del Che. Bien, mirá vos. Es increíble. Por último, el Minetor Stadium se convirtió en un recinto atípico dentro del mundo del fútbol, claro. Obvio. Sí. Donde los trabajadores portuarios se funden en abrazos de gol con indigentes o refugiados. Donde se levantan las banderas del LGTB, el Che, esvásticas tachadas. Donde todos juntos, pese a su diferencia, se hacen uno para alentar por el club más progresista del mundo, el San Paulo. Qué bien. A mí qué me fascinó. Sí, es fascinante. Mal. Esa historia. O sea, realmente, en contrapartida con lo que vemos, ¿no? Generalmente en el mundo del fútbol, que está tan apegado a las reglas de la FIFA y, bueno, a esa línea. No, y que todavía tiene una cultura machista y xenófoba. Y xenófoba, muy racista. Y arraigada en los mismos hinchas. No, es muy de derecha la FIFA, porque, bueno, es como. No, no, eso sí, pero digo, incluso. Desde los hinchas todavía hay canciones, bueno, hace poco tuvimos el problema con Francia, pues todavía sí, hay canciones que son homofóbicas, xenófobas, como qué bien que ellos puedan saltar esa contradicción. Además que lo salten en un contexto político y geográfico que no justamente distinto. Lo favorable. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro. A mí me parece importante también que las sociedades que a veces uno generaliza, ¿no? Sí. O sea, los ingleses, los alemanes, los españoles, alemanes, los, sí, los argentinos. Los argentinos. En realidad hay que leerlo con otra lectura, claro. Porque acá es mucha la gente, o sea, la cancha se llena, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de 15 personas. Y la mayoría de la gente que llena las canchas es la que coincide con casi todo esto que estuviste mencionando. Claro. La mayoría, en por supuesto, todo. Hay de y el todo. De Uruguay, digamos, se llama El Progreso. Sí, Club del Progreso. Y es un club que también se creó también con anarquistas. Sí. El color de la bandera también corresponde al anarquismo. Sí. Pero y supongo que el nombre también, ¿no? El nombre también. Claro, El Progreso. Y porque está vinculado con la finalidad, claro, del anarquista. Porque también se llama Progreso por una calle. Claro. Y después a la fecha como que se fue eso, se fue deteriorando. Pero a sus inicios fueron esos y es válido decirlo también. Muy bien, tenemos un mensaje que nos dice: hola, muy buenos días. No gasten tantas palabras porque el fútbol de hoy es así y viene con dibujito, lo voy a leer pero se va a entender, donde hay dos hinchadas y jugadores abrazándose en la cancha de un lado o del otro. Dice: unos festejan que ganaron y los otros que apostaron que perdían. gran problema las apuestas. Está modificando todo. Todo esto que vos estuviste contando lo está modificando, lamentablemente. Sí, en estos clubes habrá que ver las generaciones jóvenes. Si se hacen eco de esto, ¿no? Porque bueno, ahí está la discusión sobre las sociedades anónimas en el fútbol. El día que el club deje de ser el lugar donde les pibes van a pasar el rato y hacerse amigues y a jugar un deporte y a pasar tiempo y a salir de las miserias y a aprender. El día que eso deje de existir y bueno, cosas, claro, sí. Deja de tener ese arraigo que tienen los barrios. Claro. Por eso el tema es muy válido y sobre todo en esta época donde justamente entre todas las cosas que se está atacando, también se está atacando la parte deportiva, futbolística, de lo que es social y barrial. Quieren otra cosa. Y bueno, quieren seguir con los negocios, ampliando los negocios. Bueno, muy bien, señora. Así que nos quedamos con el Saint-Paulin en Hamburgo, que es el más progresista del mundo, parece ser. Vamos a empezar a seguirlo. Sí, vale, yo voy a empezar la a mirarlo, ¿viste? ¿Sí? A seguirlo. ¿Sí? A ver, además, ¿cómo enfrentan las cuestiones? Porque yo supongo que este control que hay de la hinchada, para ver que se debe contraponer con el asunto de la necesidad de capital para lo económico, claro. El club, ¿no? Claro que sí. Sostener los clubes es muy difícil, por eso esta cosa del pajarito que te golpea la cabeza diciendo convertirte en una empresa. Y por eso tanto político metido en el fútbol, que uno dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Son cajas grandes. Claro, es un gran negocio, lo quieren tener como negocio y no como para lo que realmente se fundaron, como todo lo que contaste, que es para el barrio, para su gente, para los laburantes. Sí, bueno. Yo creo que si analizamos todos los clubes nuestros, no sé si hay alguno que no fue de esa manera. Todos nacieron así. Después se fueron transformando más o menos en un negocio. Sí. Pero y los que intentan resistir y sostener otro tipo de visión son los que más la sufren. Sí. Bueno, chiquitas, les digo así, le digo a Abru que la tenemos ahí muy atenta escuchando. Escuchamos a Mon Laferte y Manuel García cantando La danza de las libélulas y volvemos para la entrevista. Thank you. nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. En nuestra cuarta temporada seguiremos desandando el camino del Evangelio y la misión de nuestro Papa Francisco. Más que nunca, seguiremos haciendo lío, avivando aún más nuestras consignas: tierra, techo y trabajo, fe, religiosidad popular y esperanza. Haciendo Lío, un programa de los misioneros de Francisco. Todos los lunes de 13:30 a 15, Haciendo Lío. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Abro mis miedos y adentro tu risa. Y acá estamos para este segundo bloque donde vamos a conversar con Paula Mujica Lainez, con quien ya hemos conversado por Palabreándonos y por otras muchas cosas y proyectos que suele hacer. Pero hoy vamos a hacer un poquito de hincapié en el taller de creatividad de relatos breves, que va a ser un taller virtual que va a comenzar a partir de septiembre. Pero no lo voy a contar yo, lo va a contar Paula. Hola, Paula, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo eso? ¿Qué tal? Acá Ana, Nadia y Edith te saludamos desde El Enfoque. ¿Cómo estás vos? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Edith? Con Edith. No, con Edith ahora. Y después hola, está, yo soy Ana. Y después está Nadia. Hola. Está equipo completo hoy, así que te vamos a bombardear hoy. Bien. Bueno, contanos un poquito, Pau, porque me mandaste esto del taller de creatividad que me pareció una gran idea, que va a ser virtual a partir de septiembre y estamos a tiempo como para poder empezar a promocionarlo, ¿no? Aprovechar. Mira, el taller este yo lo doy hace muchos años, lo di en la Biblioteca Nacional, lo di en la Manzana de las Luces, lo di en Sagay, lo di privado, por supuesto. En verdad el taller lo hago o presencial o virtual. Uh-huh. En este caso, este tramo que voy a hacer de septiembre a fin de noviembre, principio de diciembre, depende cómo vaya el trabajo, lo voy a hacer virtual. Uh-huh. Qué bien. Bueno, ¿en qué consiste el taller? Mira, el taller de creatividad con disparadores diferentes, la palabra me está molestando a mí, la palabra disparador, pero bueno. Sí, sí, porque está muy, muy, muy mal usada. Muy mal empleada. Sí, muy mal empleada. Claro. Pero digamos, son, sí, lo que activa la memoria pasada, después trabajo con la memoria presente, que nadie entiende qué quiere decir, sí, y la memoria a futuro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con uh-huh. la memoria pasada, con los recuerdos y demás, se van derivando a otros relatos. No es un taller literario, ¿eh? Claro. Se va derivando y después trabajamos con lo que sucede en el momento y hacia dónde va ese material. Uh-huh. Eso es un poco el esquema del taller. Cuando digo, sí, uno usa la palabra disparador porque doy pautas, claro, para que la persona active algo, ¿no? O sea, sí, para que vaya teniendo una guía. Sí. Eso deriva a que yo veo en cada persona, no soy vidente tampoco, pero sí, voy viendo a ver hacia dónde va esa persona. Esa persona por ahí quiere escribir un libro, lo escribe, y por ahí quiere armar un espectáculo. O me ha pasado de alguna persona en algún momento que lo derivó a pintar. Claro. ¿No? Sí, entonces, sí, son distintas, el taller de creatividad es abrir el campo creativo, exacto, eso es. Exacto, sí, engloba, pues yo, engloba todo el campo creativo. Engloba todo y después yo veo también el deseo de la persona, combino lo que yo veo con lo que desea la persona, ¿no? Viste, de pronto te pueden decir, ay, mirá, yo quería escribir sobre la historia de mi familia, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces apuntamos para ahí. Qué bueno. El palabreándonos, que vos, creo que vos lo viste, sí, o alguna, sí, de ustedes, sí, lo, sí, sí. Que ahora está, hoy tenemos la última función, que sí, lo hice con otra puesta, porque es adentro. Bueno, ahí hay lo que yo llamo los mordisquitos. Los mordisquitos son historias breves que han ido también a la radio, creo que sí, te mandé. Me a mandaste, vos, sí, lo hemos pasado en el enfoque, sí. Sí. Del Rincón de Poetas y Narradores. Sí. Bueno, esos mordisquitos, yo los llamo así, uh-huh, son partes de la historia que va armando cada persona. O sea, bueno, sería parte de la creatividad, poco, digamos, del taller de creatividad se podría llegar a que surjan estos mordisquitos, sería así. Es los mordisquitos o por ahí, sí, depende sí, las ganas. Claro. Es cierto también que depende el tiempo del taller, de pronto se limita más. Si yo doy un seminario, es un seminario de, claro, 6 horas con él, viste, que lo voy a hacer ahora en noviembre, lo voy a hacer en Córdoba, ajá, que será un seminario, lo voy a hacer ahí en el Museo Mujica Lainez, voy a hacer uno, uh-huh, en San Marcos voy a hacer otro, estoy armándolo todavía, sí, eso, ¿no? ¿Y el taller de cuánto dura? ¿Qué duración tiene? El nuevo. De cada nuevo, nuevo, nuevo. Me encantó esto, de creatividad. El de creatividad. Sí, todos son de creatividad, ¿eh? Bueno, pero este en particular se llama así. Sí, sí, todos. El seminario también. Todos se llaman igual. Lo que pasa que depende el tiempo que dure. Por ejemplo, este que es de septiembre a diciembre, uh-huh, es una hora y media más o menos, semanal. Está bien, perfecto. Claro, formato virtual que también está bueno porque quien no pueda trasladarse o por tema horario o lo que sea, está muy bueno también que lo abras así. Siempre la presencialidad nos gusta, pero bueno. Limita. Claro, a veces limita a algunas personas, depende de las actividades. Claro. Acá le da permiso a todos para entrar, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí sí me tienen que no llamar, prefiero que me manden un mensaje a mi teléfono, a mi WhatsApp. Sí. Y yo ahí hablo, porque viste a veces los números que no reconoces, claro, viste sí. Que a veces hoy día uno también los está manejando, sí. Lo atiendo o no lo atiendo. Sí, sí, sí, hay que mandarte un mensaje de texto por WhatsApp y vos te comunicás con la persona, está bien. Exactamente, exactamente. Bueno, me alegro perdón. Paula, que puedas volver a armar estos talleres, que sigas con estos talleres, sabemos... El gran trabajo que haces, Palabreándonos es una muestra, que está, como dijiste vos, hoy a las 16 horas. Tercer acto, Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, 1158. Y también está la obra Collar de Perlas, Brasil, que va a estar el 7 de septiembre en Hasta Trilce, ¿no? En Cava. Exactamente. También. Sí, Collar de Perlas, la estructura también la fui trabajando con la actriz, sí. Ella es la dramaturga, pero yo voy llevando para que la persona también sea la dramaturga, ¿entendés? Claro, claro. O sea, en este caso voy trabajando y ella armó, terminamos trabajando mucho la estructura del espectáculo, no lo dirigí en este caso, sí hago la asistencia, claro. Artística, de alguna manera. Y después estoy ensayando otro espectáculo que ya sí, ahí sí dirijo, que es también una historia que sale de alguna manera del taller, la historia misma, y bueno, va a escena. Ahí va a ser en tercer acto también, pero eso será para octubre, noviembre. Para más por ahí. Adelante, sí. Por ahora estás entonces hoy con Palabreándonos a las 16 horas. Qué y bueno. Collar de Perlas va a estar el 7 de septiembre en Hasta Trilce, en Massa 177. Bueno, Pau, exactamente. Queremos agradecerte muchísimo, como siempre, el poder comunicarnos con vos, el poder hacer este recorrido y bueno, y todo lo que se desprende de estos talleres de creatividad, ¿no? Y todo lo que hace por la cultura. La gran ¿no? producción que haces y sí, por nuestra cultura popular, que es lo que nosotros nos interesa promocionar acá en El Enfoque. Así que bueno, agradecidas. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por este ratito por supuesto, están invitadas. Si van, digan, somos del Enfoque. Perfecto. Si van a cualquiera de los dos lugares, están invitadas. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Un gran abrazo y seguimos comunicadas, Dale, un beso grande para todo el equipo. Bueno, gracias. Paula. Chao, hasta luego. Bueno, así pasó Paula Mujica Lainez con este taller de creatividad, relatos breves, clases virtuales a partir de septiembre. Uh-huh. Así que me parece una buena idea, ¿no? Un montón de cosas, además. Si entran al Instagram, además está todo publicado ahí. Eso te iba a decir. En el Instagram la pueden ubicar más fácil, Paula Mujica Lainez, y ahí van a encontrar todo sí, absolutamente sí. todo. O sea, muy bien llevado. Muy bien llevado. Mucha producción. Paula siempre tiene mucha producción y ha compartido algunas producciones sonoras que hemos pasado al aire el año pasado. Los mordijitos los pasamos. Lo pasábamos bastante seguido. Así que bueno, nos queda más que agradecerles a Paula por esto. Uh-huh. Todo y nada a la vez, de Silvia Hernández, la música suena para volver con el último bloque. Que tengo una pena que me parte en dos. Y hay veces que el tiempo nos da la razón. Y hay veces que no. Agradezco poder recoger lo que ayer sembré. Tener un abrazo en el que caer. Volver a ponerme en pie. Si me siento pequeñita, tengo espacio para crecer. En el cuerpo llevo la risa, pero me cabe el llanto también. Voy despacio entre la prisa, si me descuido empiezo a correr. soy todo y nada a la vez. Tiempo, aún me falta tiempo para comprender que a veces soy triste y feliz a la vez, que a veces no tengo fe. En silencio me escucho entre el ruido de alrededor y encuentro una luz que en su resplandor me sienta mejor. Si me siento pequeñita, tengo espacio para crecer. En el cuerpo llevo la risa, pero me cabe el llanto también. Voy despacio entre la prisa, si me descuido empiezo a correr. Soy todo y nada a la vez. Crecer. En el cuerpo llevo la risa, pero me cabe el llanto también. Voy despacio entre la prisa, si me descuido empiezo a correr. Soy todo y nada a la vez. Soy todo y nada a la vez. Y acá estamos, moviendo las cabezas con esta cortina de Nadia, que nos dice que vamos a empezar ya casi en retirada en el último bloque del programa. Un temazo que ya hemos traído, que ya sí, varias veces. Traído, y, pero que vale la pena sí. Reflotar siempre, porque hay problemitas siempre. La cuota alimentaria y la falta de perspectiva de género, sobre todo en la justicia. Sí. Sobre todo. A partir de una noticia, un tema que hemos tratado varias veces acá en El Enfoque, el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los padres y todo lo que esto genera, y sobre todo en un momento en el que se está discutiendo tanto la importancia o no de que existan políticas de género, ¿no? Políticas públicas. Políticas públicas, claro. Pasó esto en La Rioja. Marina Kowaleski demandó a el papá de su hija por incumplimiento de la cuota alimentaria. No solamente desoyeron su reclamo durante varios años, sino que terminó ella imputada por falsa denuncia y, según su abogada, en medio de un proceso irregular, así como lo escuchan. En agosto del 2020, Marina Kowaleski recibió una notificación judicial a su nombre. El progenitor de su hija la acusaba de falsa denuncia, el mismo que no pagaba la cuota correspondiente. Y además la hija que tienen en común fue diagnosticada ese mismo año, en 2020, con dermatitis atópica, una enfermedad que afecta a su piel y que requiere un tratamiento específico. 4 años antes, la mujer, Marina, había iniciado una demanda legal para reclamarle al progenitor de la niña, Gendarme, de la provincia de La Rioja. Tenemos todas las fichas. El pago de la cuota alimentaria que le correspondía. Luego de un extenso proceso, él no reconocía la paternidad hasta que le hicieron hacerse un ADN, después del ADN que indicó que él era efectivamente el padre de la nena. ¡Qué espanto todo! Todo. Llegaron al mes que se confirma la paternidad, quedó confirmada, el tribunal le ordena al progenitor comenzar a depositar en el Banco de La Rioja 4.500 pesos mensuales en conceptos de cuota alimentaria. Esto en 2019, sí. Igual era igual poco. Era poco. Y... Él le pidió a la justicia hacer ese depósito en una cuenta del tribunal. El 30 de septiembre del 2019 realiza por primera vez el depósito de 18.000 y no los 54.000 que ya correspondían, porque sí, la cuota alimentaria es retroactiva. Claro. En octubre de 2019, Marina solicitó a la justicia que giraran los 18.000 que había depositado el progenitor en el tribunal, que se los giraran a la cuenta de banco. No lo hicieron. El 15 de noviembre la mujer denunció ante la justicia todas las chicanas y las cosas que él ponía de excusa para no pasar la plata. ¿Pero qué pasó? El 16 de febrero de 2020, la jueza de instrucción de violencia de género y protección integral de menores, hay que dar los nombres de esta gente, sí. Karina Daniela Cabral, sí. Ordenó que se archivara la causa del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar radicada contra el progenitor. A su vez, el progenitor aprovechó para denunciar a la madre de su hija por falsa denuncia y en agosto de este año, Marina fue notificada de esa imputación. ¡Qué terrible todo! Esa es la señora que maneja violencia de género. Violencia de género y protección integral de menores. Uh-huh. ¡Qué bárbaro! Recordar algo que hemos dicho muchas veces, uh-huh. Que es que el derecho de la cuota alimentaria es un derecho que tiene que ver con el bienestar de las niñas. Exacto, que sí. No me importa si los no pasa la cuota, pero los quiere. Si no pasa la cuota, no los quiere. No existe el cariño. Totalmente. Porque cómo piensa que subsisten los niños. Busqué a partir de esto un informe de UNICEF con algunos datos sí. Actualizados. Que son tremendos. Más de la mitad de las madres que viven en Argentina. Uh-huh. En Argentina, no 50... estamos hablando del mundo. No, Argentina. Nuestro país. 56%, más de la mitad de las madres que viven en la Argentina no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la misma vivienda. Y esa proporción asciende al 68% si se toma en cuenta a quienes no la reciben de manera regular. Es decir, claro, un mes sí, un mes no, dos meses te doy sí, plata para las sí. zapatillas, pero después pero, claro, no come, no paga luz, no nada. No va al médico, es no el papá regalo, ¿no? O sea, claro, te doy esta platita de regalo nada. Exacto. Más. Exacto. Además, entre quienes no reciben este dinero, 6 de cada 10 mujeres indican que el progenitor tampoco se hace cargo de otros gastos de manera directa. Y entre las que sí, un 24% afirma que no es suficiente lo que pasa el padre para cubrir los gastos de seguro, los niños obviamente. Y las niñas. Nunca fue obvio. Suficiente. Entre los motivos por los cuales los padres no pagan la cuota alimentaria, establece este informe de UNICEF, se destaca la falta o la mala relación con la madre, o sea, como se lleva sí. mal con la madre, castiga seguro. No pasando la cuota, y un 24% por falta de trabajo o insuficiencia de ingresos. Las madres tienen que poder trabajar siempre, ¿no? Porque para que haya un padre sí, que no se le complica paga, pasar, sí, hay una riesgo. Madre que tiene que resolver. Claro, y no estamos hablando de una madre de un niño. No, niño, dos. Claro. Estamos hablando de madres que pueden tener tres chicos, cuatro criaturas, o sea. La Convención de los Derechos del Niño establece el derecho de niños y niñas a un nivel de vida digno y la responsabilidad de la familia y del Estado de brindarle las condiciones para ese nivel de vida. Claro. Carolina Aulicino, que es oficial de políticas sociales de UNICEF, dice: el incumplimiento de la cuota alimentaria supone una vulneración a los derechos de niños y niñas con efectos concretos sobre sus condiciones de vida. Las chicas y los chicos que viven en estos hogares enfrentan más dificultades para acceder a consumos básicos. Seguro. Entonces, es muy bueno, los quiere, los lleva a la plaza a tomar un helado cuando viene cada 18 meses. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. No importa. Si no pasa la cuota alimentaria, claro, está violando el derecho del niño y de la niña a una vida plena, abandono, sana. Y cuando hijos. El Estado, como esta jueza, hacen estas cosas... Ya está, le está dando la razón. Le está dando la razón, claro, y está vulnerando un derecho que como país... A nivel internacional nos comprometimos sí. a cumplir y a poner por sobre sí. otros derechos, además, que es el derecho de los niños y las niñas. Sienta precedentes para que todo el mundo pueda seguro. Hacer lo mismo, porque después te basás en el es caso jurisprudencia. Número tal. Exacto. Claro, y haces lo que se te canta. Exacto. Pero traje también una contranoticia, porque bien. Digo, para sí, que no sea... Levantemos un poco. Esto pasó en Entre Ríos. La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia puso en valor la canasta de crianza. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho sí. que hay un informe del INDEC que lo que elabora es cuánto sale hoy criar un niño, exacto, en la Argentina. Sí. ¿Para qué? Para que no se trate de, bueno, cuánto ganás, cuánto deberías, cuánto cree la madre que debería pasar el padre, sino que exista, así como hay una canasta básica, cuánto es la canasta básica de una crianza. Y que no lo fije un juez, porque suelen fijar lo que les parece, sí, a cada uno. Claro, claro. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos puso en valor la canasta de crianza, la obligación por parte de los abuelos, incluso, de hacerse cargo en, sí, forma subsidiaria de los, claro, alimentos de sus nietas y el trabajo de la carga mental que conlleva una madre sola en la crianza de sus hijos. Claro. Porque las mujeres, además, sí, acceden a menos trabajos, uh-huh, por eso esto afecta, uh-huh, sobre todo a las mujeres, uh-huh, pobres, porque para que no se haga cargo nadie del otro lado, tiene que haber una mujer que se haga cargo de todo. Sí. O la un sala... hermanito mayor que cría a los menores y el mayor tiene 8 totalmente años, ¿no? Se nos estaba hablando de un mayor. Totalmente. La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un recurso que pretendía aumentar la cuota por alimentos que una mamá reclamaba al papá de sus 3 hijas menores de edad y de los progenitores de este. Se destacó el valor de la canasta crianza, el índice que elabora el INDEC, que incluye el costo mensual para adquirir los bienes y servicios, pero que además le da un valor económico a las tareas de cuidado que conllevan criar, claro, a 3 niñas. Obvio. Luego de analizar el caso, se resolvió aumentar la cuota alimentaria definitiva, mirá, en favor de las 3 niñas, y además estableció que los abuelos debían asumir el pago en caso de que el papá, claro, no lo hiciera. Claro. Es que no tenés, exacto, otro recurso. Si el padre sigue diciendo que no tiene trabajo, que no puede, que no pone, vayamos, que esto, a los abuelos. Y bueno, hay que seguir la cadena. Alguien tiene que hacerse cargo, junto con la madre, de esa crianza, de la educación, de la salud, del alimento y de todo lo que conlleva que los niños crezcan como, totalmente, deben crecer. Y no solo necesidades básicas, no, sino necesidades, no, de la vida, de claro, la vida, no es general. Bueno, yo te doy para que te alcance lo, bueno, mínimo. Bueno, en el primer caso, no, que conté, nada más. Claro. En el primer caso, sí, que conté de La Rioja, no lo desarrollé tanto por tiempo, pero lo que pasó es que ellos tuvieron una relación casual, ella queda embarazada. Claro. La abuela y la tía de la nena, o sea, sí, la mamá y la hermana del señor, sí, empiezan a tener un vínculo mientras él desconocía la paternidad. Mira. Cuando ella inicia el juicio por alimentos, desaparecen la abuela y la, seguro, tía. Se armó, claro, un problema y familiar. Se presentan como testigos en esto de la contracausa. No. De contra la chica que está reclamando, o sea, la cuenta alimentaria. Te quiero un montón, mi amor, pero ¿sabes qué? Exacto. Lo que sí, no, lo que menos se justifica en todo esto, además de la indecencia de los padres que hacen esto, que son muchos, y lamentablemente... Es estadístico, si el 60% de las mujeres... Es altísimo. ¿Eh? Es altísimo. En Argentina, por lo menos, es altísimo, estamos hablando de nosotros, ¿no? Sobre todo con una situación económica, claro, paupérrima como la actual, sí, lo que le cuesta a una mujer sostener a los niños, la casa... todo lo que corresponde para que vivan como niñas felices, sí, que para eso los tiene, ¿no? Pero creo que lo más vergonzoso es el accionar de la justicia. Uh-huh. Por supuesto. Estas cosas suceden y siguen, claro, sucediendo. Porque no hay ninguna repercusión. Porque hay un montón de herramientas, de leyes y de artículos, claro, y no pasa nada. Y además tienen el tupé como esta imbécil, porque esa es una imbécil. Una jueza que encargada, escúchame, de la protección de los niños. En tomar esa resolución es terrible, contra, ¿eh?, la madre. ¿Sí? Es terrible. Es realmente es terrible repartir cargos. Y es aleccionador. Porque entonces la próxima, claro, que alguna diga, eso, no, mirá si me voy a meter en un juicio, pero que además, encima me puede salir en no contra. No estamos en Provincia de Buenos Aires, que tenés 10 millones de localidades. No. Y 800, ¿dónde estás, jueces tenés? Bueno, además en la provincia. Y el gendarme. Claro. Sí, sobre todo. Bueno, vamos a irnos leyendo la agenda de hoy, ¿les parece? Hablando de niños. Hablando de niños, jugando construimos derechos. Gran festejo, Día de las Niñeces, hoy, sábado 24 de agosto, desde las 14 horas, acá, en La Boca, en la Plaza Solís. Te esperamos con juegos, baile, carnaval, una gran merienda. Es la red de cooperación del barrio de La Boca, donde también está incluido el Movimiento Popular Los Pibes y va a estar presente, por supuesto, la FM Riachuelo. Así qué que bueno, les recomiendo al barrio de La Boca y a quienes están cerca, que son muchos barrios que nos rodean, traigan a sus niñas a la Plaza Solís. Que hay mucho sol, hoy es un día ideal. Se puso por suerte en un, sí, día ideal. Bueno, hay mucha más agenda, pero como ya están las chicas de Que Arda por ahí, no vamos a pasar todo, porque creo que lo más importante para decir hoy es esto, ¿no? Que tenemos el un festejo niño, del Día del Niño. Sí, que estamos, a pesar de todos. A pesar de todos y de todes, sí, de todas las situaciones, se ha puesto la red de cooperación de La Boca esto al hombro y estamos incluidos como Movimiento Popular Los Pibes y estamos incluidos como FM Riachuelo también. Así que una felicitación a los compañeros que todavía están trabajando abajo para que esto salga bien a partir de las 14 en Plaza Solís, las esperamos, les esperamos. Les decimos gracias, gracias a Brulita por la paciencia. Hoy, bueno, debutamos de nuevo, volvemos a debutar con vos, porque estamos renovándonos, así que gracias por estar ahí. Y nos vamos escuchando un tema que tiene que ver un poquito con lo que dijo Nadia, de Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento. Claro. Gracias. Buen fin de... y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de